maldigo mi suerte. Me di cuenta que ya te he perdido. Prometiste por siempre esperarme, que nuestro amor nunca iba a terminar. Si tus cartas llegaban a mí con palabras que hacen suspirar, y ahora que vengo a estar junto a ti, encontré ocupado mi lugar. ¿Por qué no me esperaste? Si tú me prometías que nunca terminaba este amor de los dos, otro amor la vida. Solo esto me faltaba para ser un infeliz y echarme a la perdición. Eso me trajo el destino, quedar solo perdido en la nada, yo cumpliendo con un compromiso. ¿Para qué si ya no me esperabas? No debiste haberme engrupido tu falsa promesa que tanto creí, ya que no me quisiste esperar. Siempre me alejo de ti, sin venganzas te voy a olvidar, lo prometo y así he de cumplir. ¿Por qué no me esperaste? Si tú me prometías de los dos, porque me envenenaste con otro amor la vida. Solo esto me faltaba para ser un infeliz y echarme a la perdición.